recordé huirte, regresar en un sueño por mi dolor, deleteando paz. Soy el hoy, soy el que vendrá, soy el padre que te vio andar y relata su amor. Construyendo mi paz.